Los artistas litoraleños van pintando su paisaje y contando cosas de su vida cotidiana a través de la música. Félix Alberto Cholo Aguirre pasó su infancia en la localidad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, y con su tema Río Rebelde, llevó la música litoraleña a casi todo el mundo. Hoy vuelvo al río para mirarlo como se hundía. Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía. Se fue yendo despacito como tu amor, pero el río un día a la playa al fin me lo volverá. Pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías. Te recordaré en mi soledad, en el nido aquel que quedó sin luz, cuando comprendí que ya no eras mía. Ah, si pudiera detener del tiempo su mortaja incolor entre mis manos, transformar en absurdo lo marchito y con esta canción mojar tus labios. Tiré tu pañuelo al río para mirarlo como se hundía. Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía. Se fue yendo despacito como tu amor, pero el río un día a la playa al fin me lo volverá. Pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías. Te recordaré en mi soledad, en el nido aquel que quedó sin luz, cuando comprendí que ya no eras mía. Escuchamos Río Rebelde, bellísima polca de Cholo Aguirre, musicalizada por Roberto Ubalies. Santa Fe va mostrando su historia a través de la música, y las grabaciones de todos los tiempos nos permiten apreciar sus matices musicales característicos. Escucharemos Los Últimos Obrajes, polca de Carlos Pino, y a continuación, De Santa Fe al Norte, de Carlos Pino, en la voz de Marci Romero. Van muriendo los obrajes del Chaco santafesino, el esplendor de otros días, carcomido por el tiempo, se pierde en la lejanía y hay un silencio rumbrado, y entre hachas y machetes vaga un duende colorado. Usando la bollada, el rústico cachapé, la forestal ya se fue, solo miserias dejó, raleras no más quedaron, y a los pocos renovales lo están haciendo carbón. Las picas que son parte del vegetal elemento, van por el verde desierto en procesión fantasmal, procurando alguna changa por la zona forestal. Aventura de ser pobres con fatal resignación, se quedaron sin oficio por caprichos del destino, poco a poco y lentamente se lo llevará una muerte colorada del tanino. Música que manifiesta constante evolución.